Τύπος αποκαλύπτει. Apocalipsis Now. El pueblo manda. La máquina obedece. Gracias por utilizar nuestro sistema de verificación telefónica. Repito, su código es... Adiós. Juan Pilar Popa. Chopos Apocalipsis Now. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides un día más, una tarde más, una noche más, un año más, un mes más, una semana más, un lustro más a Post Apocalipsis Now, desmaterializándonos de las ondas para hacer radio guerrilla en el mercado negro de Internet. Buenas noches, Yamiichi, hola, ¿qué tal? Estamos aquí grabando el programita Post Apocalipsis Now. Si queréis ir acercándose para que os toque las caras, ven tú, apuesto joven. ¿Qué tal? Tentacular 2019, el mercado negro de Internet. Aquí estamos, vendiendo material prohibido de Internet. Estoy aquí con mis compañeros y compañera. ¿Qué tal, Aurora? Hola, buenas. Habla un poco más, así veo cómo se te oye. A ver qué tal esos micros y esos resfriados. Pues se te oye súper bien, chaval. Vamos. ¿Qué tal, Alemán Impasible? Konnichiwa. ¿Qué tal, el Rata? No responde. Pues aquí andamios. Bueno, como podéis ver, esto está aquí montado a tope. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Holi! ¡Adiós! Yo, antes de nada, quería decir una cosa y vamos a quitarnos las caretas, ya que no vais a ver la cara por primera vez, y decir que si algo define al buen periodismo, que es lo que intentamos hacer aquí en Post Apocalipsis Now, de la mierda que hacen plataformas como Gay Diario, es la honestidad en nuestro trabajo. Ante todo, nosotras somos honestas. No tenemos las mejores fuentes, no tenemos pasta para investigar tramas durante meses, pero tenemos la honestidad. Si hubiese un filtrado de todas las conversaciones de nuestro grupo, podríais ver cómo llevamos durante semanas llamando testicular a este festival. Y además el nombre en clave que usamos en Facebook para que no se sepa que queremos entrevistar a Morozov es Morozongo. Dicho lo cual, creo que acabo de dilapidar las escasas oportunidades que tenía Aurora para entrevistar a Morozongo. Y le ofrecí un pinche tortilla y no la quiso. Así que bueno, que no sabemos muy bien qué es esto ni qué hacemos aquí, pero que nos hace mucha ilusión compartir este espacio, tiempo con todas vosotras. Hemos estafado a los organizadores, esto es un mercado negro de Internet y no estamos vendiendo nada ni vamos a comprar nada. Además, hemos prometido que esto se emitiría por streaming, pero los caminos de la tecnología de Radio Vallecas son inextricables. Son impepinables. Y no ha podido ser. Os recomendamos que si queréis un sonido de alta definición para escucharnos, os acerquéis porque nos acoplan los micrófonos y no podemos hablar muy alto. Oye, esto es todo lo contrario de Cyberpunk. O sea, vamos a ver. Cyberpunk se supone que es high-tech, low-life, y aquí estamos haciendo low-tech, low-life. O sea, todo. Low-tech, low-life, siempre. Pero somos punk, ¿no? Algo punk queda. ¿Qué pasa? Esto es el Fish and Chill, la sección donde robamos noticias de Internet y las hacemos pasar como nuestras. Os animamos, si tenéis alguna historia que contar de alguna noticia súper curiosa, que vengáis y utilicéis el micro amarillo que no se oye. El micro que peor se oye. Bueno, yo he traído un titular del 20 minutos, el cual no me he molestado ni en pinchar, que reza así. La banda del SEAT León, dedicada a reventar máquinas tragaperras, reta a la policía. No nos cogeréis, calvos de mierda. Así que yo propongo abandonar Post-Apocalipsis Now o redirigir los esfuerzos que sacan adelante este programa para hacer algo parecido o intentar entrar en la banda del SEAT León. Así que si alguien del público sabe cómo entrar en la banda del SEAT León que revienta máquinas, tragaperras y desafía a la policía… Y que no sea un calvo de mierda. ¿Alguien tiene su Telegram o algo así? Si no le gustan los calvos de mierda, pues bienvenida a esto de información. Acaban de decir que han sacado una máquina para pegarte a la piel, ¿vale? Para permitir sentir dolor, bueno, y sentir en general, en realidad virtual. Que no solamente es para que te puedas hacer pajas en realidad virtual, ¿vale? Sino que está también, muy bien. Sino que también daría mucha esperanza pues, a gente como amputados y demás, ¿no? Que les recuperaría la sensibilidad. Pero esto, o sea, has hablado solo de las pajas, pensando directamente en las pajas. He ido a lo directo, conozco a nuestro público, ácido. O sea. En vender, ¿no? Estás pensando en vender. Claro. Vale, yo tengo una que primero tenemos. Ahora se me oye. Tenemos que pedir perdón a toda la audiencia y aprender que tenéis que ser críticos, porque os hemos colado una noticia falsa durante semanas, que es lo de la banda en las Smart City que iban hackeando cosas. Esa banda no existe. Si queréis que exista, tenéis que crearla, porque de momento es parte de un relato de Belén Gopegui que traeremos en breve. Entonces, que sepáis que azul como una naranja, el conocimiento es azul como una naranja, era parte del relato de esta chica. Entonces, yo tengo otra que es del 20 minutos también, parece que ahora mismo es fuente principal, y es que se ha creado el juego que todos estáis esperando, el Balconing Simulator 2000. Ahora, para todos los turistas que queráis ejercer las cosas más bonitas que se pueden hacer en España, que es tirarse desde un balcón, ya lo podéis hacer desde la seguridad de vuestras casas. El Balconing Simulator pone la experiencia del videojuego a la misma altura que la simuladora de cabras, la simuladora de ocas o la simuladora de ser una tostada. O sea que. Oye, pero si no me puedo abrir la crisma contra la piscina, ¿qué gracia tiene esto? Que no puedes pedir indemnizaciones, pero. Joder, pero si no hay riesgo, no hay gloria. Joder. No hay riesgo, no hay gloria. Ácido, ¿tienes toda tu alguna? Hola. Dame usted. ¿Alguna fish and chips? No, estoy preparando los altavoces y los cacharritos, o sea que. Si no os importa seguir a vosotros. Yo tengo aquí una de nuestra querida sección Post-Apocalipsis Wow. Wow. Vale. Que es que una programadora rusa, intentando mirar la matriz de programación de su alimentador inteligente para su mascota, de Xiaomi, hackeó por casualidad, eso dice ella, más de 10.000 comederos inteligentes de Xiaomi. Según palabras de la tía, dice, puedo alimentar a todos los gatitos y perritos de China con un par de clics, o puedo privarles de comida, cosa que mola mucho. Pobres gatitos. No sé si se ha oído ya. Pobres gatitos. Tenemos media mesa despistada con los problemas técnicos y... Entonces es que sería para volver a empezar. Pero esto es lo bonito del directo, ¿veis? Ahora no acopla, soy un genio, he arreglado todo. Vamos a poner música. Seguimos en Post-Apocalipsis Now. No era el bueno. Patriarcado, es que no había encendido el micro. Bien. ¡Viva la tecnología! Esto es la tecnología contra los seres humanos. Aunque esta mesa sea un campo de nabos, aquí respetamos, ¿vale? Por supuesto. Estamos como en casa, igual que en Radio Vallecas, aquí con todos los putos problemas técnicos habidos y por haber. Mejor que en la cárcel. Yo tenía un Fish and Chips más, que era una cosa que encajaba genial en el Yami Ichi, que era un artista que había creado una máquina expendedora de me gustas. Entonces tú metías tu moneda y conseguías me gustas en Instagram. Evidentemente con bots, igual que se está haciendo con la mayoría de las cuentas de Instagram y redes sociales. Joder, pues habría estado genial traerse la maquinita aquí. Sí, la verdad es que habría hecho mucha pasta. Yo os doy like a todos. Dame un like. Dame un like, tonta. Toma, tío. Toma. Toma mi like. Seguimos en pues Apocalipsis Now, Yamiichi 2019, Tentacular barra Testicular Festival 2019. Estamos con Julián, uno de los organizadores de Yamiichi, junto con Mario, que está en busca y captura. Hola, Julián, ¿qué tal? Buenas noches. Háblale al micro para que vea cómo hablas. Hola, hola. Estamos en el Yamiichi 2019. ¡Sí! ¡Súbenos ahí! Te voy a pedir que te acerques bastante al micro. Me voy a poner así como de lado para poder mirarte. Bueno, hola Mario. Buenas. ¿Qué tal? Pégate al micro y dime algo. Hola, acaba de llegar. ¿Qué tal? Muy bien, a ti se te oye mejor. ¿Qué tal? Yamiichi 2019. ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis montado aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué estamos haciendo aquí? Preguntas creo... así inconexas para... Sí, sí. Creo que es como generar un contexto. Hay mucha gente que está haciendo cosas en relación a la tecnología, pero no tiene un contexto específico en el que, bueno, poder juntarse y hablar determinadas cosas. Aquí pues hay gente que viene del mundo de la autoedición, hay gente que viene de la academia, hay gente que viene del mundo del arte, hay gente que viene del sonido. Entonces, bueno, mola, que es un sitio como para encontrarnos y hacer cosas raras y sin darle demasiada importancia. Sí, es traer un poco el mundo online a un mundo offline un poco más, como decía, navegar face to face, ¿no? Y bueno, pues traerle un mundo más carnoso, ¿no? El internet que poblamos. O sea, traer el internet a la vida real, básicamente. Está sonando la bomba esa que teníamos programada. Sí, están desactivando una bomba desde hace bastante tiempo. Claro, o sea, técnicamente habríamos muerto ya varias veces. Con los problemas técnicos, tenemos aquí un equipo de TEDx desactivando una bomba. Oh, yeah. Sí, los cascos a este nivel ya no hacen falta. Sí, lo he notado, no sé yo. Porque vais a escuchar la música que estamos poniendo de fondo y os vais a volver locos. Bueno, pues como la gente que estáis aquí delante presencialmente, esto sería Internet IRL, que creo que es un lenguaje que podemos comunicarnos aquí. ¿Vosotros estuvisteis al tanto del anterior festival también? ¿Del año pasado? Sí, nosotros... Fuisteis los organizadores. Exacto. También. Bueno. ¿Qué diferencias ha habido entre el año pasado y este que podáis haber mejorado? Porque yo me he dado una vuelta... Y esto sigue siendo la misma maravilla del año pasado. Bueno, una diferencia que sí que se ha notado del respecto al año pasado es que el año pasado fueron unas 15 propuestas, eran más individuales y este año, sin embargo, vuelven a ser más o menos 15 propuestas, pero son más colectivas. O sea, hay 30 participantes, más o menos, pero son como... 15 propuestas, por ahí. O sea, que son más numerosas en colectivo. Vale. Y la idea de todo el merchandising, es decir, lo de traer cosas de internet aquí y venderlas, ¿cómo manejáis esto? ¿Lo relacionáis con todo el mundo de la piratería, por ejemplo? ¿A qué viene? Yo quiero que me lo expliquéis. El origen de este festival es una especie de festival abierto que cualquiera lo puede replicar en su ciudad y viene de unos artistas en Japón, Exonemo, que empezaron a hacerlo. Eso es. La idea era poder distribuir cosas fuera de las licencias, fuera de los protocolos de distribución que hay online. Por ejemplo, aplicaciones para Mac, aplicaciones para determinados, ¿no?, sistemas operativos, pues lo puedes hacer por USB, pero no a través de plataformas de distribución porque están bloqueadas, ¿no? Y a partir de ahí es cierto que ha ido cambiando y también el mercadillo refleja mucho gente que está trabajando sobre folclore digital, sobre otro tipo de propuestas que a lo mejor no son tan directamente políticas o son tan... Sí, entre lo absurdo, lo irónico... Exacto. Y de alguna manera es intentar un poco abrirlo y piratería, bueno, pues no sé, en plan... Cuando digo piratería para mí es bueno, sí, o sea, totalmente positivo, no es un concepto sí, malo. A nivel... Algún Yamis han vendido filtraciones de contraseñas... Claro, porque USB, yo el año pasado, en el Yamiichi del año pasado, compré el libro negro del pirata de internet. Claro, sí, de Disnovation. Eso es. Y bueno, lo que has dicho también, que era lo que quería un poco que nombraseis, todo esto viene de Japón. de la isla de Japón, de donde si no iba a salir, ¿no? Vale. Por favor, dígame cómo nació. ¿Cómo nació, por favor? Otra de las cosas que os quería preguntar es ¿cómo se concibe, cómo se distribuye esto? Porque es un formato abierto que todo el mundo puede hacer en cualquier momento, en cualquier lugar. Sí, en la página web de Yamiichi lo que han publicado ha sido como una receta con cosas que les han funcionado, que han visto que, pues, que funcionan en diferentes ciudades, ¿no? Y bueno, pues como decía Mario, es un formato libre, aunque siempre pues... Depende del contexto de la ciudad, pues siempre va a haber variaciones, ¿no? Lógico. Cambia un poco. Pero básicamente el espíritu es ese, ¿no? De abrir convocatoria de participantes, montar mesas, que no se venda nada ilegal, eso sí que viene un poco en la receta, ¿no? ¿Habéis revisado un poco el material que se está vendiendo? Porque como ya hemos dicho, aquí hay una bomba que en algún momento nos va a matar a todos. Sí. Porque nadie desactiva, o sea, no para de pitar... Luego vamos a entrevistar un poco, bueno, voy a ir yo con la grabadora básicamente, hablando con cada stand, pero por ejemplo este que tenemos aquí al lado está vendiendo como material irónicamente machista, que me parece una maravilla. El otro que tenemos por allí son la gente de Homo Belamide, por ejemplo. ¿Habéis hecho alguna especie de filtro? ¿O aquí puede entrar bueno, sí, no sé qué pregunta es si esta, porque si hemos estamos nosotros aquí, no, me parece que no mucho hace falta filtro, que respondáis no. A esto, ya está respondido. Ya está respondido. Por ejemplo, muchos de los participantes también estaban el año pasado, por lo tanto ya hay como un punto de confianza y a los primeros que se les propone participar son los anteriores, sí. Porque entendemos esta idea de ir haciendo como, ¿no? Como contexto, que la gente se vaya sumando. Sí, como sí que hay un filtro, pero no es a lo mejor por un tema de tipo de práctica, sino que sepan a qué vienen. Es decir, que no me vengas con una tienda de... no sé, ¿sabes? De armas. No, sí, es pillar el punto, ¿no? El punto de jugar con lo absurdo. Pero, por ejemplo, se relaciona con internet. Se pueden vender shurikens. Un shuriken. Si yo vengo aquí a vender shurikens, ¿puedo vender shurikens o no? De hecho, casi nos gustan estas propuestas más extrañas, que no tengan por qué ser vender, ¿sabes? Objetos. Pueden ser pequeños talleres. Había una pieza muy bonita que era... microtalleres para mandar emails de odio, ¿no? Claro, me encanta. Yo todavía no me ha dado mucho tiempo este año y no he visto las cosas que vi el año pasado, pero el año pasado había una gente vendiendo como haikus en tarjetas de visita, pero también tenían una URL para que lo vieses en internet porque estaba colgado en internet el haiku. Y el tema es ese. ¿Lo que tenéis montado aquí tiene un reflejo en internet ahora mismo? ¿O es... intentar traerlo a la vida real y olvídate de internet durante unas cuantas horas que estés aquí? Sí, es un poco divertirse ante todo y preparar algo rápido. Hay propuestas muy elaboradas, pero también es interesante hablar sobre internet con algo que preparas artesanal para vender, ¿no? Es como el mercadillo, ¿no? Y... pero sí, yo creo que lo que se ve aquí es lo que está pasando. O sea... hoy en día hablar de internet como si fuera algo alejado de, ¿no? De nosotros mismos de aquí es como un poco absurdo, igual que esto de lo real o lo online, o sea, no tiene ningún sentido. En plan, por ejemplo, esto de las toallas tiene que ver con todas las páginas de citas, con la manera que tiene de mostrarse, de encontrar tal. Estos son contradicciones y situaciones en las que mucha gente se encuentra en internet y en la vida real. O sea, que son cosas que hablan sobre, depende de los participantes, pues... unos temas u otros, y eso al final también tiene que ver con la ciudad en la que se genera, porque la mayoría de los participantes son de aquí, sí que hay gente de Bilbao, de Burgos, de Valencia, pero Madrid tiene peso. Tiene vermut. Y eso es, lo del vermut, eres un genio, o sea, a mí me has conquistado totalmente. ¿Cuáles son vuestras ideas para el futuro cercano y lejano? O sea, ¿esto ya va a ser así siempre tentacular Yamiichi a tope o...? ¿O a lo mejor lo lleváis fuera de Tentacular? ¿O cuáles son a lo mejor no queréis desvelar vuestros planes futuros ahora mismo? Bueno, ya venía de Influencer, del Festival Influencer, luego continúo aquí en Tentacular. Y bueno, la mayoría de Yamiichi se suele organizar como con un festival paraguas, ¿no? que lo ampara o lo acoge. Molaría a lo mejor probar... de manera independiente, no lo sabemos. A volar por vuestra cuenta. A volar, no sabemos. Sí, de hecho, bueno, nosotros empezamos hace 4 años haciéndolo en el CCB, en Barcelona, dentro de Influencers. y luego probamos a buscar un sitio aquí en Madrid por nuestra cuenta, pero no hubo manera, en plan, y fue a través de Bani de Influencers que nos invitó a traerlo a Tentacular, o sea que salió solo. Sí. No depende de nosotros, en plan, yo no sé hasta qué punto este mercadillo les encaja en este festival, eso tendrán que decidir la gente que lleva esto. Y porque en muchos sitios, por ejemplo en Bruselas, el Yamiche dura 2 días y se hace en el IMAL ellos solos. Y también es otro rollo, ¿no? La gente va más poco a poco, es a cuentagotas, pero también se generan otros tiempos en que da tiempo para acercarse a ver lo que están haciendo los demás, hay como presentaciones, es otro rollo, ¿no? Aquí es como rápido. Mercadillo, la feria. Muy rápido, sí. Guay. Y bueno, no sé si queréis mandar algún mensaje. Vamos a ir terminando porque yo me quiero terminar el vermú. Y no sé si queréis hacer algún tipo de convocatoria. Pues os van a escuchar la gente que escucha Radio Vallecas, todo nuestro inmenso público, que son todos unos frikis, pero son frikis, pero controlan un montón. Pues que vayan pensando ideas para el año que viene. Hacer un internet Yamiche en Vallecas. Eso es. ¿Sabes? A ver, te vas a ver hasta aquí. Buena idea. Comprar la idea por ahí. Eso, no hay que hacer una imagen, el logo y ya lo está hecho. Claro. Además, así tenemos que madrugar media hora menos. No tienen más que ver nuestros carteles que hemos hecho aquí con un rotulador. Do it yourself. Bueno, pues ya estaríamos aquí, chavales. Entrevistados los organizadores del Yamiche. Sí, vamos a darle. Venga, nos vemos ahora. Oh, vamos a dejar un ratito con una electromuñeira de Rodrigo Cuevas, que se llama Muñeira para a fillos da brusas. Ay, la, la, la, la, la, la, aparta de diante, déjame pasar. Tú, Ana, y de bruxa, quéreme embruxar, quéreme embruxar, quéreme embruxar. Aparta de diante, déjame pasar. Ahora se oye. Hola, hola, hola. Hola, hola. Un poco hola, más hola. Alto. Hola, hola. Hola. Ahora. Hola, hola, hola. Bien, bien. Me dicen que no me mueva de aquí. Hola. Hola. ¿Habéis quitado los cascos? Ellos quieren, ¿no? Bueno, pues ahora tienen los ladrillos del museo. Cada día que pasa en Hong Kong parece que va a ser el último. Llevamos 5 meses de protestas luchando contra la mayor potencia mundial. Estamos agotados. La tecnología de Internet y las comunicaciones desde el móvil abrieron para nosotros, los jóvenes del campo, una ventana al maravilloso y próspero estilo de vida urbano. Casi todos nos marchamos fuera a trabajar, excitados por la perspectiva de conocer el mundo exterior. Foxconn me asignó el número de personal F9347140. El instructor suele contarnos las historias de emprendedores como Bill Gates o Steve Jobs. Si nos esforzábamos, llegaríamos a ser como ellos. A un lado y a otro, las tensiones se recrudecen día a día. Los policías nos odian más. Nosotros cada vez luchamos más por la sed de venganza contra las violaciones y palizas en comisarías. Las redes en China arden pidiendo nuestra muerte. Esto cada día se parece más a una guerra. Tienes que saber qué áreas son frecuentadas por las tríadas pro-China. Cada curva en el camino y cada callejón pueden marcar la diferencia entre salir o no de una pieza de las manifestaciones. Los primeros días tengo que inspeccionar pantallas de cristal para ver si están rayadas. Me levanto a las 6:30 de la mañana, acudo a una reunión no remunerada a las 7:20. Empiezo a trabajar a las 7:40. Voy a comer a las 11 y habitualmente me salto la comida de la tarde para poder trabajar horas extra hasta las 8 de la tarde. No existe la posibilidad de decir que no a las horas extra. En 2010, Su Lixi abandonó su hogar rural para trabajar en Foxconn, en Shenzhen. Comienza así su vida en la cadena de montaje. Por las noches, cuando ya no puedo dormir por la culpa de la ansiedad, el estrés y la paranoia, leo los escritos de su puño y letra. Textos que vieron la luz gracias a los que recuperó su amigo Chen después de que Chu se suicidase. No sé si tengo alucinaciones por la falta de sueño, pero en cada fragmento que leo, oigo su voz en mi cabeza. Su Lixi pertenecía a la generación de niños abandonados que surgió como consecuencia de la primera ola migratoria hacia las zonas urbanas, que asoló a las zonas rurales chinas. Desde 1980, China deriva hacia una política de Estado de Desarrollo Urbano. En la misma 1980, Shenzhen se convierte en la primera zona económica especial de China, una zona con fuertes exenciones fiscales que se abría al mercado exterior y las inversiones extranjeras. Foxconn, responsable de todos los productos Apple y otras tecnologías, rápidamente llenó el sur de China de fábricas. Todos los días repetimos los mismos movimientos. Durante el trabajo, desconecto. A veces vuelvo en mí y no sé si he procesado la pieza que tengo entre las manos. Le tengo que preguntar a mi compañero. Las máquinas parecen criaturas vivas que habitamos. Las servimos, somos su apéndice, sus esclavos. A veces me sorprendo pensando que es mi amo y señor, cuyo cabello tengo que peinar. No puedo peinarlo demasiado rápido ni demasiado lento. Tengo que hacerlo de forma limpia y suave, sin quebrar uno solo de sus cabellos. Si no lo hago así, estoy perdido. Simplemente, estar físicamente presente o cerca de la escena de una asamblea ilegal ya constituye motivo de arresto y detención. Cuando estás sentado en el metro o en el autobús de vuelta a casa, nunca sabes si los escuadrones antidisturbios asaltarán el vehículo y procederán a golpear a todos los que vayan a bordo, si los vigilantes han avisado a la policía o te están siguiendo a casa, o si las tríadas estarán presentes en tu barrio por la noche. En respuesta a los adolescentes que no tenían hogares porque sus padres lo desahuciaron por asistir a manifestaciones, la gente creó toda una red de apartamentos abiertos para que los insurgentes pudieran retirarse a descansar temporalmente. Los medios de transporte ya no eran seguros para nosotros. En Telegram se crearon redes de viajes compartidos con el título «Recoger a los niños de la escuela» para poder transportarnos. Nos encontramos con conductores mayores que ni siquiera sabían cómo funcionaba Telegram, pero que conducían alrededor de los puntos calientes informados por radio para poder ayudarnos. En los talleres puedes observar cómo se buscan oportunidades para hacerse el tonto. Un día, mi compañero Ming estuvo toda la jornada sin hacer nada, sonriendo. «Mi máquina se estropeó», me dijo. «Eso es genial», le respondí. Se quedó callado un rato y me susurró. «He estropeado la máquina a propósito. Solo tuve que usar el botón de emergencia y la máquina se paró». Luego, coloqué de nuevo el interruptor en la posición de encendido y nadie se enteró. En cada puesto debes sentarte de una manera determinada y homogénea. Las banquetas no pueden moverse más allá de la raya de cebra amarilla y negra pintada en el suelo. Está claro que las protestas son un movimiento muy heterogéneo. Cada día que pasa aumenta el número de protestantes que enarbolan una identidad hongkonesa que difiere de la china, lo cual no deja de ser una falacia. Tenemos que dejar de lado la fantasía de que Hong Kong es excepcional. La forma en que la gente piensa que la ciudad es un paradigma de librepensadores que se opone a los campesinos tramposos, groseros y con el cerebro labrado de China. Hay que cortar con la división generada a ambos lados de la frontera. Cada pocas semanas te cambian de turno y de sección. De nuevo te ves rodeado por gente que no conoces en la gigantesca fábrica. La fábrica se compone de varios edificios. De punta a punta tardas más de una hora en recorrerla. Y es tiempo que no se cuenta como trabajo. Cuando me cambian de sector, mi trabajo consiste en que cojo una placa base de la cinta, escaneo el logo, la coloco en una bolsa, le pego una etiqueta y la coloco de nuevo en la cinta. Todo ello en 2 segundos. Cada 10 segundos llevo a cabo 5 tareas. 30 piezas en un minuto. 1800 piezas en una hora. Todo está monitorizado. El CEO de Foxconn, Terry Gou, nació en Taiwán. Se formó en el ejército y fundó Foxconn. Su espíritu empresarial mezcla la filosofía emanada de la palabra divina del coaching con la disciplina militar, que usa para gestionar la empresa. Son famosas algunas de sus frases como «crecimiento», «tu verdadero nombre es sufrimiento». Su sistema jerárquico de supervisión hace que muy pocos eslabones de la cadena estén exentos de una gran presión. En última instancia, las multinacionales extranjeras son quienes transmiten la presión extrema de velocidad y eficiencia a las fábricas chinas. Este año, 2019, Terry Gou anunció que presentaría una candidatura a la presidencia de Taiwán, porque así se lo había ordenado Matsu, la diosa del mar. A veces sueño que alguien lee todo esto. Es una chica, no sé cómo se llama, pero está rodeada de fuego y vive en una gran ciudad. Siempre aparece la misma. Y a veces me habla. Me dice que está agotada, que ya no puede más, que no sabe por qué está luchando contra la máquina, pero que bajo ningún concepto puede parar. Se forman grupos de afinidad para hacer cócteles Molotov y probarlos en los bosques. Otros desarrollan lazos de amistad y confianza practicando juegos de guerra en el bosque, estableciendo simulaciones de fuego cruzado con la policía. Improvisados dojos de artes marciales se llevan a cabo en parques y azoteas. Es un estado de excepción, y no es fácil organizar y coordinar a tanta gente. Se ataca sin piedad a cualquiera que pueda ser un infiltrado. Organizamos juicios populares, y si eres un policía, te prendemos fuego. Tú no has dudado en torturarnos, violarnos o dispararnos. En la niebla de la guerra hay que actuar. Es difícil tener la mente clara. Estamos solos. La gente con la que comparto mi apartamento no habla mi dialecto. Nos juntan a personas de distintas áreas para que no hablemos. Nos cuesta entendernos hasta para las pequeñas cosas. Por eso paso tanto tiempo leyendo y escribiendo. No tengo nada más que hacer. Esto es un inmenso lugar lleno de extraños con los que no puedo hablar. El concepto de justicia divina también sobrevuela las protestas. ¿Cómo podemos explicar los continuos llamamientos a los príncipes de la política internacional? ¿Por qué seguimos pidiendo una audiencia con otro emperador de Estados Unidos a través de medios de comunicación? ¿Quiénes enarbolan banderas coloniales o estadounidenses siguen presos de una fe en la justicia divina que emana de las instituciones regidas por una ley que no existe? A las 8 horas del 17 de marzo de 2010, mi compañero Yu saltó desde la ventana de su habitación tratando de suicidarse y se quedó para siempre en una silla de ruedas. No había cobrado su salario porque lo habían enviado a otra fábrica sin querer. Había agotado todo el dinero que le había enviado a su familia en comer. Su móvil se rompió y perdió la posibilidad de pedir ayuda a nadie. En 1978, Hong Kong se benefició de su posición única de ventana al mundo. Desde China, Hong Kong se veía como un lugar rico y mágico. los hongkonenses se movían por China con el aire de superioridad que tenía el señor feudal. En 1978, antes de que China nombrase a Shenzhen zona económica especial, la ciudad era una pequeña aldea de pescadores al otro lado de la frontera con Hong Kong. Hoy en día, la importancia relativa de Hong Kong desaparece, mientras que Shenzhen, con otro puñado de ciudades chinas, se convierten en las puntas de lanza tecnológicas y financieras del imperio. Estamos paralizando la máquina, pero cabe preguntarse ¿para qué? Solo lo sabremos llegando hasta el final. La única manera de ver que hay más allá de la máquina es el boicot y el sabotaje. Una vez que has entrado en el taller, la única lección es la sumisión. Sométete a tu amo y señor. Solo puedes mirar cómo eres triturada día y noche. Cómo eres presionada, pulida y moldeada a través de unos cuantos miserables recibos llamados salarios. Estas palabras solo son legibles por los esclavos y los migrantes, los que tenemos que luchar constantemente por nuestras vidas. En la ciudad de Foxconn 2010, en la ciudad de Hong Kong 2019, en los dominios del amo y señor, toda mano de obra en cuanto se pone a competir con un esclavo, sea este humano o máquina, está condenada a sufrir las condiciones del trabajo esclavo. No hay futuro. Los textos leídos por el alemán impasible pertenecen al libro La máquina es tu amo y señor, publicado por la editorial Virus, que recoge los testimonios reales de trabajadores de Foxconn en Shenzhen. Los textos leídos por Aurora son una recopilación de entrevistas y visiones de colectivos que participan activamente en las protestas actuales de Hong Kong en 2019, recogidas en entrevistas traducidas por el medio Todo por Hacer. Artificiales, análisis de retina, la inteligencia artificial, la robótica, la computación cuántica, etcétera, etcétera. Pero hay un punto al que yo quiero ir y que vamos a proponer en esta reforma de la administración, que es el blockchain administrativo. Me explico. El blockchain, ¿sabes qué es? La certificación punta a punta, lo que utiliza, por ejemplo, las criptomonedas, ¿no? Esto que se oye mucho pues ya lo habéis oído, y también los bancos ahora. Bueno, ¿por qué no se puede hacer eso en la administración? En procesos, por ejemplo, ecográficos o en procesos de diagnósticos oncológicos, sí, porque si tú tienes al final un banco de todas las ecografías que se ha hecho y tú sabes por inteligencia artificial que esa mancha gris en el millón de casos que sabes era este tipo de tumor, te ahorras mucho, pero sobre todo salvas muchas vidas. Pero es muy importante que sepamos que también hay una administración que, al ser electrónica, se acerca al administrado, porque lo puede hacer desde casa, es más rápida, es más barata y, sobre todo, cuadra lo que nosotros estamos proponiendo. Vuelvo a Zaragoza. O sea, tenemos tecnologías ya de inteligencia artificial, el e-government, vuelvo a Zaragoza, el e-government, vuelvo a Zaragoza, el e-government, vuelvo a Zaragoza, el e-government, vuelvo a Zaragoza, el e-government, vuelvo a Zaragoza. Mira a tu alcaldesa, tío, limpiando tu puto barrio, porque tú eres un zurrapas, que tienes Vallecas tú sucia y tiene que ir la Carmena, que tiene 97 años, a limpiar tu mierda, tronco. Hola. Hola, ¿qué tal? Yamiichi 2019, Testicular Fest. ¿Qué pasa, peña? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? vamos a hacer un concurso de meme. ¿Quién quiere jugar? Hola. Los que estáis aquí al lado vais a participar todos. Como que me llamo DJ Vaciasalas. Vamos, los memes, los memes. Está exactamente igual porque el premio. El micro del público no funciona, o sea que no, aunque acierten, no se va a. Pues que no, hable. Si me da igual que hablen. Esto es un concurso para que no participéis. Pregunta. No se oye, sube la música. Bueno, yo voy a enseñaros unos memes junto con el alemán impasible que está preparando aquí arduamente en el portátil. Y vosotros me tenéis que decir todo lo que sepáis y luego yo, junto al alemán impasible, juzgaré y podéis morir o seguir viviendo, dependiendo de lo que sepáis. Oye, ¿y si ganan, aparte de la vida, ganan algo más o no? El que gane se lleva un fanzine de alguien que no ha venido hoy. ¿Un fanzine de qué era? A ver, es el manual Daemon que anunciamos en el último programa, que es un manual de ciberseguridad para comunidades pequeñas. Para si tienes cualquier grupo o tal, pues consejos básicos de ciberseguridad y defensa informática para cualquier tipo de comunidad. No es el fanzine de Alien. Y ya el está, fanzine de Alien. Manual Daemon. ¿Me se escucha? El micro del público funciona. Pero funciona súper bien además. Bueno, a ver, primer concursante, tú. Señora desconocida, venga aquí usted, por favor. Oh, vaya, a New Challenger a pie. ¿Quién será? No conocemos de nada a esta persona. No, por supuesto. Y no nos hacemos responsables de sus opiniones o actos. Aquí el te vas a tener que acercar más, porque este micro está un poco tonto. Lo primero, a ver, ¿de dónde ha salido el nombre de Morozongo? Es la costumbre de traducir al manchego todos los nombres que no reconozco. Al manchego, como idioma. Manchego como idioma, es decir, Morozongo por Morozov, y ahora que a lo mejor entrevistamos a James Bridley, pues le llamaré Brigi Brigi, porque Brigi, no soy Brigi capaz de pronunciarlo. Muy bien. Aquí mi apuesto azafato te va a enseñar un meme. Por favor, quiero que nos digas. Me he apuntado aquí unas cosas, pero que nos digas su origen, su significado y su uso posible. Aquí el alemán va a hacer una descripción. Hace una descripción perfecta de lo que ves en la imagen. No vuelvas a hablar a mí ni a mi hijo nunca más. Y aparecen dos perros gordos. Que son el mismo perro en realidad, pero uno más grande y otro más pequeño. Bueno, a ver, este es muy difícil. Te voy a poner uno más fácil, Aurora. Venga, va. No lo he visto nunca. Pues ya has perdido. Este sí. Este sí, ¿no? Sí. Digo yo. ¿Podemos ver en la imagen, por favor? A ver, una descripción. Vemos al conocido rapero barra idiota, conocido como Drake, ¿vale? Ya. Yeah. En su vídeo de Hotline Bling. Haciendo con la manita así hacia un lado de la cara o haciendo con la manita con los deditos. Puedo cantar la canción y todo. ¿Así? ¿Cántala? Cantada a la perfección. Ya está. Un aplauso para DJ Vaciasalas, por favor, que la ha clavado. Todavía no ha vaciado la sala, pero tiempo al tiempo. Pues me voy a beber un vermú. Creo que se acaba de llevar un Emmy. ¿Y cuál es la pregunta? Origen, significado y uso. Origen, lo acabas de decir tú, es un videoclip. Muy bien. Lo he dicho yo, sí, sí. Te voy a poner un 9 en esta y no te pongo un 10 porque me has ofendido. Significado, que la primera imagen así no, así sí, ¿no? Y en este caso es el USB, que se mete, que nunca hay manera de meterlo bien a la primera, siempre es la segunda. Ah. Oye, para venir aquí de que no sabes nada. Lo has petado con este, ¿no? Te voy a poner un 9 así en general. Mira, un 9 con 2. Es un secreta fijo. La rata fijísimo. Ha encontrado la canción. Súbelo. Súbelo. Pero pone el tema, gilipollas. Aquí pone trap vasco. Que ponga el vuestro, vale, perdón. Yo estaba poniendo trap vasco, tío. No, ahí no hay nada. No suba mucho, porque no hay nada. Vamos a seguir con el concurso de memes. Boca bitch comedia. Euskal trap. Nor nor nor. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Hola. Late Hola. Night when you need my love. And I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Seguimos en el concurso de memes Tentacular Fest Yamiichi Black Markets Internet 2019. Totalmente automatizado y actualizado. Lo de los memes. Tenemos al segundo. Total Record. Apuesto Total Record. Total Record. Total Ricard. Lo de los memes. Los memes. Meme. Segundo concursante, nombre y número. Paco, 420. Muy bien. No, el número de DNI. Ah, es. Claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Toma! B. Vale, el tipo de sangre. AB negativo. Joder, se lo sabe y todo. AB 6. Vale. Ponle a este chaval, ponle uno así más. De mucho IQ. Uno pico. Jodidito. ¿Quieres uno jodidito? Venga. Este. Do you know the way? Ugandan Knuckles. Bueno, parece que sabe de qué va la movida. Por favor, descríbenos de qué va esta historia, alemán. Pues a ver, en un juego llamado, ¿cómo era? VR... No, pero ¿qué vemos en la imagen? Vale, en la imagen vemos una versión, porque no quiere decir que es el original, de uno de los personajes de Sonic, conocido como Knuckles, ¿vale? Diciendo la famosa frase, Do you know the way? Do you know the way? Muy bien, muy bien. ¿Sabes hacer los clics? Aurora no está entendiendo nada como nunca. ¿Qué nos puedes decir del origen de esto, Paco? Número 425. Pues esto creo que es de una especie de chat de VR loco, que la peña se pilla skins raras. Te voy a poner un 8,493. Joder, chaval. De nota. Y el significado va y el... Aurora va ganando, a pesar de no tener ni pajolera idea de meme, va ganando. Pero luego voy a pasar un filtro, voy a pasar un multiplicador. No será que como no hemos traído el premio, está mañado esto, para que gane alguien que no nos lo va a pedir. Nunca haríamos eso en la puta vida. Coño. ¿Qué nos puedes decir del significado y del uso de este fantástico meme? Racismo, supongo. Racismo. Espera, que la gente del público quiere intervenir, pero a ver. Espérate, que está ganando puntos. Hola, muchacha. Hola. Oye, creo que la peña, no sé si esto sabe que es una radio, que es un podcast, creo que nadie se ha enterado y que como si no pasa aquí. Nada, continúa el concurso de memes. A ver, que nos la pela, que tenemos 10.000 seguidores, millones de fans. Que creo que no sabe que es un podcast. Quítale el micro a esta borracha. Un podcast. A ver, por favor, los del vermú ya, parar de darle a la mujer de las muletas. No le deis más alcohol a la coja. Bueno, ponle otro a Paco porque... Bueno, no. Paco, te voy a poner así en general. Ajá. Un 800... 67. Perfecto. 8,67. ¿Me puedo retirar ya o...? Esto es una tómbola, tómbola. Bueno, espera, de antes de retirarte, vamos a hacer... De luz y de color. Baja la música. Vamos a volver a hacer lo de los clics. Una vez más. Vale, perfecto, muchas gracias, un aplauso, buenas noches. Seguimos en el concurso de memes. La música, hay que hablar ahora. It's a piece of cake, make a pretty cake. If the way is hazy, you gotta do the cooking by the book. Memética avanzada. Never use a method recipe. The cake will end up crazy. If you do the cooking by the book, then you'll have a... Break it down, bitch. Let me see you back it up. Shut that ass down, load it, pick that motherfucker up. Break it down, bitch. Let me see you back it up. Shut that ass down, load it, pick that motherfucker up. Now back that pussy, she's a motherfucker. Hey, back that pussy, she's a motherfucker. Now back that pussy, she's a motherfucker. Hey, back that pussy, she's a motherfucker. It's a piece of cake, you make a pretty cake. What? If the way is hazy, yeah, yeah. You gotta do the cooking by the book. What? You know you can't be lazy. Yeah. Never use a messy recipe. Yeah. Cake will end up crazy. If you do the cooking by the book, yeah. Then you'll have it. Rub that shit, it's yours, bitch. Grab it, dick, it's yours, bitch. Queda más, queda otro más, venga, venga, queda otro más. Queda otro más. A ver, ¿quién quieres? ¿Qué quieres? ¿Quién es el siguiente apuesto concursante? Vale, tú. Le he echado varios. A ti te están forzando muchísimo. Venga, le he echado varios, venga. Bien, bien, bien, bien, bien. Te va uno fácil, no te preocupes, te va uno fácil. ¿Este controla? Necesito que te pegues mucho a la espumilla esta. Yo un fondo. ¿Cuál es tu nombre? Nombre y número. Ricardo. ¿Cómo? Mi número es el cero. No he entendido nada. Ricardo. Ricardo. Vale. Cartus. Cartus. Vale. Cartus. Cartus. Cartus. Talla de zapatos. Talla de zapatos. Número de pie. 43. Perfecto. Bien, bien, bien. A ver, nuestro apuesto azafato. Muéstranos. Este es muy fácil. Este es muy fácil. Extremadamente fácil. Esto es de parbulito de los memes. Pero... Te echo bolitas, o sea, te tira una bola. Pero al ser un clásico. Que te pregunta aquí el amigo. A ver, yo te preguntaría, para hacerlo jodido, te preguntaría primero cómo se llama este meme y luego de dónde es este hombre de verdad. Espera, primero descripción física. Descripción. Esto es una foto de stock de un hombre con una taza de café y un portátil sonriendo como si en realidad estuviera sufriendo muchísimo en su interior. Un señor mayor que está buenísimo. Bueno, este men es el bueno de Harald, que en efecto es una foto de stock. Sé que es europeo, no sé de qué parte, pero bueno, básicamente es bastante explícito lo que es. Simplemente es este el bueno de Harald mirando a cámara y sufriendo por su vida. Lo interesante es que ahora este men hace charlas de TED Talk para demostrarnos su camino de pasar a ser un señor de foto de stock a... el pico de la sociedad, que es dar una charla TED Talk. Está muy bien, está muy bien. Pero... Está muy bien. Pero ha faltado bastante información. A ver, ha faltado decir de dónde es, pero bueno, pero sabe que está la charla TED de este pavo. Desde la sección Memética Avanzada, donde analizamos arduamente todos los memes del universo y de otros universos también, podemos decir que este tío es húngaro, que este meme se llama Harold Hide the Pain, no solo Harold... ¿Y qué más iba a decir? Que el tío es ingeniero, que al principio le parecía fatal, su mujer se enfadó mucho con él. Es verdad, que al principio estaba triste y luego se puso contento. Pero el tío ha abrazado el meme, ha reconocido su estatus de meme viviente y ahora lo vive con mucho orgullo. Ponle otro meme a Ricardo. ¡Vamos! Continuamos para bingo. Otro perrito piloto. Club. Esto no es una tómbola, esto es un club. Esto es ahí, el musicote. Este también es otro clásico. Iba yo de peregrino y me cogiste de la mano. Yo iba de peregrina y me cogiste de la. Me preguntaste el nombre, me de a caballo. Me de a caballo, fuimos con. Y el título de esta maravillosa canción. ¿Esto que estamos escuchando? Esto es del Day of the Droid, de Breakout con patatas, de Mr. Noisy, y el tema se llama Ame por el Hino. Seguimos en Memética Avanzada, concurso de memes 2019, Yamiichi, Tentacular Festival. No, aquí sigue Ricardo va a demostrar si de verdad sabe de verdad. de los memes. Vale, a ver, el otro sí que verá que era muy fácil. Va a demostrar, o sea, sí, si es de verdad. Tampoco sea muy difícil, o sea que ¿qué, bueno. ¿Qué podemos ver en la imagen, querido alemán? Bueno, pues a ver, ponemos aquí al colega Joaquín Fénix. Al Joaquinito, ¿vale? El rey de los incels. El ¿cómo era? El calambures. El bromas. El calambures. El bromis. Podemos ver al coñitas el en la imagen. El chistecillos. El chascarrillos. Vale. Pues tenemos aquí al Chascarrillos con el lema We live in a society. A ver. Efectivamente. Origen, ¿qué nos puedes decir de esto, claro, Ricardo? Te estás jugando la vida, te recuerdo. Este meme tiene muchas capas. Es complejo. Empezamos bien, empezamos bien. O sea, sale el bueno del Joker, el Guasón, para los el que guasón. No sepan inglés. Y nos expone el hecho de que vivimos en una sociedad. Muy bien, muy bien. Me está gustando esto. ¿Qué es vivir en una sociedad? Esto me está empezando a poner cachondo. Vale, por extra puntos, puntos extra. ¿Quién se supone que hace estos memes? ¿Cómo se llama el grupo que hace estos memes? Oh, se supone, entre comillas. Esto es muy jodido. No sabía que tenía un grupo específico. ¿Tiene un nombre? ¿Sí? ¿Sí? Vaya, no. Ha perdido los puntos extra. Bueno, pues nada, vas a morir, ¿sería? Ricardo. ¡Buenas noches! ¡No hay música! A ver, estos memes se hacen en, suponen, nombre de la Weed Gang. O los gamers. Sí. Gamers Rise Up. Rise Up Gamers. Bueno, podemos decir este meme que es lo que ha dicho Ricardo, que es verdad, que tiene como muchas capas de ironía. Eso es verdad. Te voy a poner así en total un 8,88. Menos que Aurora todavía. Joder. Aurora va ganando. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Un aplauso. Gracias. Muchas gracias. A que Ricardo lo ha petado. Ricardo se merece más puntos, hijo de puta. Ponle más. Ha apuntado como Rick. Escúchame, ponle más. No seas rancio. A ver, vacía sala, ponle más. No seas rancio, que este sabe. Joder. Un 8,99. Oye, yo quería preguntar por el azafato guapo, atractivo. Que no le deis apuesto. No le deis el micro a alcohólicas. No me vuelvas a hablar a mí ni a mi hijo nunca más. En Memética Avanzada estamos totalmente actualizados con el momento de la vida que estamos viviendo, con lo cual vamos a hablar sobre el meme del momento. A ver, hay que aclarar una cosita. Hemos puesto memes súper antiguos y súper rancios ya, en realidad, para ponerlo fácil aquí para los concursantes, en realidad, ¿vale? A ver, que lo hemos puesto fácil, ¿sabes? Vamos a escuchar ahora a una señorita del Parlamento neozelandés que trajo los memes a la política. Y todo. Es una diputada del Partido Verde neozelandés, ¿vale? Que durante su discurso en el Parlamento tenía a un miembro del Partido Conservador dándole por culo, básicamente. Y su contestación fue esta. A ver si la podemos oír bien. 56 years old. Yet, right now, the average age of this 52nd Parliament is 49 years old. Okay, Boomer. Current political Por si no la habéis pillado, lo vuelvo a poner. Ahí se ha oído, ahí se ha oído. Current political institutions have proven themselves. Current political institutions 9 years old. Okay, Boomer. Es que le okay, meten boomer. Ahí unos efectos como de escopeta y... Okay, Boomer. La muchacha ha dicho okay, Boomer, ¿vale? Le estaba dando por culo un miembro del Partido Conservador y le contesta okay, Boomer, en medio de la sesión del Parlamento, lo cual la convierte en una de mis heroínas personales. El que sepa decirme bien qué significa esto, ha ganado. Ok, Boomer. A ver, Aurora. Aurora se la juega de nuevo. A ver, Aurora, ¡un aplauso! Aurora quiere venir a por el 10. Aurora viene a por el 10. Villa este. Luego puedo decidir yo a quién va el premio directamente. Los puntos da igual, en realidad. Si está mañado. Es una guerra intergeneracional entre la generación de la generación Boomer, de la generación de... Los del chicle. Del Baby Boom, frente a la generación X Millennial. Que los millennials no entrarían muy bien en la categoría, pero es un meme que hace la generación Z para decir, oye, no nos rompáis los sueños, cabrones, que ya nos habéis destrozado el clima y encima nos decís que no podemos soñar. Entonces, es una lucha generacional de generación Z. No, vale, nos Aurora. Ha valido, nos ha valido. Muy bien. Aurora lo ha petado. Pues te voy a sumar una milésima de punto. Una millonésima. Ahora tienes 9,27514 puntos. Ha ganado, va ganando. Es que los otros... es que vosotros no jugáis con handicap. O sea, Aurora venía con handicap generacional. Entonces se le suman los puntos. De tus errores, de que valen tantas rosas, si te pierdes las esquinas, de que vale esta canción, si prefieres otra vida. Ella es tu enseñanza, equilibra tu balanza, brinda una alianza. Bueno, el alemán tiene algo que decir. Lánzalo, lánzalo. Sí, es verdad, para terminar. Sube al alemán. Ahí. El que sepa explicar esto también gana puntos. Es más, el que me diga el nombre de la canción. Tápalo ahí, por favor. Vale, el que me diga el nombre de la canción lo ha petado. Sí, sí. Ha ganado de caño. Bueno, pues el ganador del concurso es DJ Vaciasana. Espera, espera. No. Rewind. Ha ocurrido algo. Pulo. Una mujer desconocida apareció y va a decir la respuesta correcta. Shooting Stars. Bien. Gracias. Mujer desconocida ha ganado el concurso. Ha ganado de calle. Sí. Has ganado la muleta de la coja. Te la puedes llevar. Están viniendo los seguratas. Me parece que nos tenemos que ir. Bueno, estarás trabajando. Será muy sacrificado. Pero qué feo está el campo. Con tanto guarda jurado. Bueno, Memética Avanzada termina aquí. Ha ganado la señora desconocida, que ahora iré a por ella, porque ni siquiera ha dicho su nombre. Esto ha sido totalmente improvisado. No la conocemos de nada y ha ganado. Y os debería dar vergüenza a todos los que estáis aquí, como seres humanos, siquiera existir. No tengo música para esto. El programa se acaba aquí. Buenas noches y buena suerte. Cuéntanos un poco quién eres. Pues soy Ana y soy de Vallecas. Vamos a contar un poquito lo que estamos viendo en el puesto. Ana de Vallecas. ¿Va bien? Sí. Vale, pues tenemos aquí con ganchillo la expresión puta, la expresión acap, la expresión loca y veo que tenéis también fanzines, tarjetitas, tatuajes. Ah, vale, tatuajes. Tatuajes para hacerte un emoji, por ejemplo. Armas de autodefensa. Son armas de autodefensa esto. Ah, vale. pues clítoris que pinchan. Cuéntanos un poco de cuál es el proyecto que tenéis en el, aquí en el stand y un poco el que tenéis en Vallecas. Vale, en el stand tenemos el proyecto Galaxia, que es una red de profesionales culturales jóvenes a nivel estatal. Funcionamos desde las lógicas del apoyo mutuo, el post-internet y la descentralización. Entonces, hoy hemos venido aquí con varias de las prácticas que representan el trabajo que hacemos diariamente y, como tú bien has dicho, pues tenemos desde tatuajes hasta fanzines, hasta armas de autodefensa feminista y a punto de cruz como parte de un proceso autogestionado terapéutico. Veo que nuestras amigas Mabel y Hanna creo que se van a quedar con vosotras sin duda, ¿no? Son nuestras. Sí, las hemos adoptado. La parte artística se queda. ¿Y nos puedes contar también un poco el proyecto de Locas que va a estar situado en Vallecas? Sí, se llama Locus. Es un proyecto que explora el concepto lugar de seguridad, que la psiquiatría hegemónica se relaciona con espacios de contención, tanto policiales como de salud. Y bueno, desde Locus abogamos un poco por enorgullecernos de esa etiqueta de locos y locas y de gestionar nuestro sufrimiento psíquico desde radicado en las relaciones y los vínculos comunitarios. Entonces lo llevaremos a cabo en el CMSC de Nueva Numancia, en la calle Concordia. Y bueno, pues juntas exploraremos diferentes formas creativas y artísticas que nacen de la autogestión, pues como decía, pueden ser fanzines, pueden ser tatuajes, pero siempre centralizados con el tema de la salud mental. O sea, queréis hacer una salud mental situada. Salud mental situada, expresión de la salud mental y organización de la rabia, que es una parte importante. O sea, no vamos a hacer, ¿cómo se llama esto? Que es circular. Mandalas. No vamos a hacer mandalas ni cosas así, no vamos a hablar de nuestra rabia, ¿no? Porque entendemos que los problemas de salud mental no son procesos individuales, sino que vienen dados de un contexto social en crisis y particularmente en el barrio de Vallecas, como todas sabemos, pues nos atraviesan un montón de jodiendas y de violencias que al final repercuten en nuestro sufrimiento psíquico. ¿Y estáis mapeando los activos de salud y de dolor en Vallecas? Estamos mapeando, estamos en contacto tanto con grupos de apoyo mutuo como con colectivos que trabajan con jóvenes. Nos movemos desde los márgenes culturales, no los evitamos tampoco los espacios de cultura, pero sí queremos ocuparlos y darles una vuelta desde dentro, así como los espacios de salud. Y bueno, estamos en ello. O sea, que entiendo que reivindicáis la importancia del conocimiento experto en primera persona, ¿no? Y un poco compartir esos saberes con los demás. Exacto. Y bueno, sentir primero que no estás solo y que tienes una red de apoyo en la que sentirte seguro y de la que poder extraer cosas que luego llevarte a tu entorno más cercano, ¿no? Para poder autogestionar momentos en los que pues mentalmente no te encuentras feten. Pues muchísimas gracias, porque todos tenemos esos momentos en los que no nos encontramos fetén y reconocer la importancia de lo colectivo es lo que nos puede hacer salir de ello, ¿no? Y romper un poco las barreras del estigma en salud mental. Pues muchísimo. Y de las violencias que se dan en las instituciones que se supone que nos tratan, eso es. Pues muchísimas gracias, Ana. Seguimos en contacto y yo creo que nos veremos en breve en Post Apocalipsis Now. Perfecto, estamos en Vallecas todos, así que fácil. Wow, wow. Nos cuentas un poquito lo que hay en esta mesa, vamos a explicarlo para los oyentes. Tenemos postales de Navidad algorítmica y dice: aceptamos las condiciones de servicio, la bolsa de compra de eBay, los Google Trackers, una camiseta con cosas en... Tritita con muchas piedras. Muchas trinititas. O sea, la trinitita es la piedra que estamos vendiendo. Entonces, la trinitita, que también se conoce como vidrio de Almogordo, es un vidrio creado por vitrificación de las arenas del desierto de Almogordo. Puedes borrar esto porque no lo he dicho así con mucha fluidez. Almogordo. Esto mismo. Y básicamente es como, o sea, fue la consecuencia de las pruebas que se hicieron el 16 de julio del 45, llamadas Trinity, y fue como la primera explosión nuclear. O sea, que estoy tocando piedras radiactivas. Sí, básicamente es importante como mantenerse con un poco de distancia porque son radioactivas. Ah, no me he acercado demasiado poco. Ahora me pongo más lejos de la señora. Sí, entonces lo que tenemos aquí son distintas muestras de ese tipo de material, que como pues ya sabes es una mistura entre lo que pasó de la explosión y pues materiales que había en ese tipo de espacio, y que juntos formaron como una nueva piedra que se llama trinitita. Entonces es como un material muy novedoso porque realmente es como la primera piedra que proviene de algo que ha hecho como el hombre, vamos a decir, o sea, que fue como un resultado que no fue natural, sino que fue como una mixtura de esta explosión. Entonces, lo que tenemos aquí básicamente es trinitita, pero que no es trinitita, sino que es falsa, ¿de acuerdo? Entonces, aquí pues, no pasa nada, se puede tocar, pero básicamente es porque fuimos al Museo de Minerales de aquí, Madrid, y no tenían ningún elemento de trinitita, sin embargo, tenían otro tipo de piedras radioactivas. Y pensamos que sería muy interesante que añadieran una pieza de trinitita a su colección. Entonces, básicamente, estamos vendiendo trinitita falsa, con certificado falso también, de que es de verdad, para poder realmente comprar una muestra en Nevada, que es donde se encuentra. Entonces tenemos como que enviarla, comprarla por Amazon, ya sabes, o sea, ese tipo de cosas que demoran y que cuestan dinero, para hacer la donación al Museo de Madrid. Me parece muy bonito porque lo que queréis comprar es capitalismo petrificado, ¿no? Básicamente. ¿Y lleváis muchas ventas? Pues mira, es que tenemos como distintos tipos de compra. Hay como la grande que vale 3 euros, hay las pequeñitas que valen 2, y luego hay como la super trinitita, que es esta de aquí, que es súper grande, y que básicamente estamos haciendo un sorteo. Entonces solo tienes que pagar 50 céntimos, y luego cuando vamos a... porque somos como el resultado del taller que se hizo durante esta semana, como en relación al festival. Entonces, cuando vayamos a salir allí para presentar el curso, vamos a hacer el sorteo. Y pues vamos a saber a quién le toca la super trinitita falsa. Vale. ¿Y cómo se llama vuestro colectivo? Nuestro colectivo, Freeport. Vale. Bueno, es que somos como el resultado del curso, aún no nos hemos puesto nombre. Vale. Os seguiremos buscando por ahí, ¿vale? Pues muchísimas gracias. Vamos a hacer alguna plataforma para que nos encontráis. Y respecto a esto, es de nuestro socio. Ajá. Básicamente como el organizador, que supongo que se ha ido y nos ha dejado esto aquí. Pero está muy bien también. Luego le pregunto. Sí. Es que no vivo aquí. Pues eso, de hasta ahora. Ya, no ha venido por aquí, ¿no? Lleva una temporada en Cuenca. Vale. ¿Tú vendes droga? ¿Qué tienes aquí? Bueno, según cómo lo mires, yo todavía no la he probado, pero se supone que es sal del océano Atlántico, y entonces somos los únicos que estamos achicando agua, porque como dice todo el mundo, está atacado, como que el nivel del mar que sube, nosotros, joder, a ver, sube y baja todos los días, pero sí, a la larga digo yo que subirá. Nosotros, como tenemos nuestra base en la costa, pues estamos un poco preocupados. Entonces ya hemos empezado a evaporar el agua del océano, a ver si nos da tiempo a rebajar un poco el nivel antes de que llegue a nuestra casa. ¿Y cómo se llama vuestro colectivo? Se llama Oceanic Sound Art, y estamos empezando a hacer una residencia que empezará en el 2020. Entonces, bueno, estamos reformando una casa que está en la playa y montando un proyecto ahí con otros colectivos. Y entonces en 2020 empezaremos la residencia artística, que normalmente lo hacemos con artistas sonoros o músicos, pero también aceptamos artistas visuales, y empezaremos a aceptar propuestas para el 2020 ahora en diciembre por la web, que es oceanicart.info, y también hacemos expediciones oceánicas. ¿Y qué es lo de las expediciones oceánicas? Pues tenemos un permiso, por ejemplo, para trabajar en el archipiélago de las Islas Atlánticas de Galicia, que son 4 archipiélagos distintos, y entonces hacemos expediciones en barco para que los artistas residentes, en algunos casos, puedan ir a grabar sonidos o ir a grabar a las islas, a entornos con una biodiversidad más sensible, y normalmente hacemos monitorización y seguimiento de cetáceos y animales marinos. Entonces, bueno, los sonidos que tenéis en este álbum que presentamos hoy, que se llama Traffic, son field recordings de sonidos debajo del agua, del ruido que hacen los barcos cuando viajan. Entonces, hemos observado que, por ejemplo, en la RIA no hay ningún tipo de control de esto y nos preocupa bastante. Entonces, estamos archivando un montón de sonidos de los ferries y todos los cargos que pasan por la RIA de Vigo, que probablemente molesten bastante a los delfines y a las ballenas, incluso a los tiburones o las tortugas. Porque para que los oyentes que no lo ven lo entiendan, porque le pregunto lo de la droga, no sé si es una mala pensada, es que tenía como pequeños saquitos con colores holográficos y dentro viene como un poquito de un polvito blanco que dice que es sal, no lo creemos, y luego un código, una URL y un código concreto que supongo que será la localización. No, el código es lo que hace que tú puedas descargar los archivos y entonces tienes lo que es el LP, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es, para no... Claro, si vendiésemos el plástico solo con el código, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Porque es como generar plástico y algo que vas a poner el código y luego lo vas a tirar a la basura. Pero nosotros en realidad lo que nos interesa es que se entienda que el sonido debajo del agua se propaga de 3 a 6 veces más rápido que en el aire, ¿no? En el océano, por ejemplo, puede incluso ser 6 veces más rápido la propagación. Eso hace que los inhabitantes del océano debajo del agua pues sufran todo el ruido que nosotros hacemos de otra manera a la que nosotros no estamos acostumbrados. Entonces esto es un intento de una representación imaginaria de cómo sonaría un poco los sonidos que se pueden escuchar, de cómo sonaría un poco un ambiente cuando pasa un barco debajo del agua, ¿no? Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Cómo te llamas? Perdona. Anónimo. Vale. Mira, te dejo que tragues un poco. Bueno, somos de Post Apocalipsis Now, queríamos haceros una entrevista. Estamos aquí en el Yamiichi y vosotros sois la sección de paraguas. Y nosotros, que tenemos la obsesión con Hong Kong y China, pues los paraguas nos gustan. Explícanos un poco qué es. Bueno, primero, ¿quiénes sois como colectivo? No, soy solo yo. Soy Pablo Martínez Garrido. Y bueno, tengo este proyecto basado en la calibración que hacen los drones para disparar, para reconocer el terreno. ¿Sabes qué? Bueno, te lo voy a enseñar aquí, pero no va a salir en la radio. Pero lo sabemos describir. Los drones usan unas cartas como estas. Que son como un mapa visto desde arriba. En las que, bueno, el ejército de Estados Unidos, en la zona de guerra, en Irak, tal, construyen unas explanadas con uno y en ellas dibujan unas cartas de resolución, que se llaman. Para que el dron calibre el espacio, calibre su visión y a partir de ahí pueda acertar al disparar a una persona o, bueno, o que también se utiliza para arqueología, para otros usos, ¿no? Urbanismo, por ejemplo. Sí, urbanismo, por ejemplo. Siempre es necesario algún mapeo digital del terreno y eso. Y bueno, la idea del paraguas es algo que es un elemento con el que te puedes tapar, puedes tapar tu identidad si se te mira desde arriba. Y la idea era usar esa carta de resolución en un paraguas, pero que la carta de resolución esté desfragmentada de alguna manera. Para hackear el dron. Eso es, y de una manera cubista en la que no se percibe muy bien cuál es la perspectiva real de cómo está ubicada esa carta, el dron fallará, no sabrá reconocer muy bien el terreno justo por donde estás tú, con el paraguas. Y así, bueno, no falla el... A lo mejor te acaba matando, pero el primer tiro lo falla, eso es seguro. Maravilloso, creo que nos encanta la propuesta. No podemos menos que comprártela. Oye, muchísimas gracias. Y bueno, pues ya nos sigues por Post Apocalipsis Now. ¿Dónde te podemos encontrar? Es que no tengo dominio. Mi página web, mi portfolio está en cargo Collective. Si googleáis Pablo Martínez Garrido, encontraréis algo. También estoy realizando una tesis doctoral sobre estos temas en la Universidad del País Vasco y, bueno, la tengo, es una tesis que está abierta al público, más o menos. Todo el proceso de investigación lo vuelco en un atlas, que es un blog, que está online, que cualquiera puede visitar para, bueno, para aprender sobre referentes, sobre artistas que trabajen sobre estos temas, textos. Y la dirección es Non-Player Character, lo que son las siglas de NPC, el NPC de los videojuegos, nonplayercharacter.home.blog. Vale, pues muchísimas gracias. Seguimos aquí en Tentacular Festival 2019, Yamiichi, Black Market, Internet, IRL, in real life. Y estamos en el stand de Homo Belamine, colectivo cuasi mítico, infame, español, metairónico. Bueno, voy a pedir la descripción del colectivo. ¿A quién se la estoy pidiendo? A mí. Bien, perfecto. ¿Nombre y número? ¿Número de qué? Número de serie. ¿Tengo que decir mi DNI? No, hombre, no. No lo, bueno, si lo dices luego le ponemos pitidos o algo. Vale, voy a decirlo, venga, va. 88957145K de kilo. Perfecto. ¿Y nombre? Raspilla. Raspilla nos va a explicar qué es Homo Belamine como colectivo. Pues Homo Belamine es un colectivo ultra racionalista. Luego el ultra racionalismo es un poco como estudiar cómo se comporta la gente. También con altas cargas de ironía, tratando de explicar un poco el mundo y no amargarnos en el intento. O sea, ironía sí, no reírnos de todo a secas y tal, porque luego cada uno tiene sus ideales y sus cosas, pero sí con un puntillo de ironía, porque tragar con la realidad es durillo y porque también hay que saber reírse de uno mismo, que en nuestro caso, que muchos de nosotros somos de izquierda y también hay que saber reírse y criticar a la izquierda alegremente porque tiene sus fallicos también, o sea, tiene cosas muy buenas, pero también hay que ser autocrítico bien. Entonces, a eso nos dedicamos, hacemos actos en calle, hacemos publicaciones en las que contamos nuestra filosofía y hacemos artículos en internet, nos paseamos por Madrid y yo creo que ya, seguro que hay más cosas, pero se me están olvidando. Vale, pero como colectivo vuestra idea es a través de la ironía hacer un poco de trabajo para que la gente piense, ¿no?, sobre los temas que tocáis, por así decirlo, ¿no? Sí, sobre todo eso, generar reflexión al encontrarse uno con sus contradicciones. Sobre el papel queda muy bien, pero uno cuando se le toca enfrentarse con sus contradicciones de frente, porque se las escupes un poco a la cara, no se las escupes, pero sí se las pones como un poco delante, no mola. O sea, normalmente la reacción es de rechazo. Y muchas veces, no solo de rechazo, sino que además te reafirman más en esa... te reafirman más en esas convicciones que te están cuestionando solo porque te las están cuestionando y no te gusta que te las cuestionen. Pero bueno, nadie dijo que fuese a ser fácil. No tenemos muchos amigos por ello. Pero nada, aquí seguimos haciendo cosas y cada vez un poquito más grandes, parece. Bien, bien. ¿Y cuál era vuestra idea viniendo aquí al Yamich y participando en el mercado negro de internet, en la vida real? Pues, por un lado, vender. No, importante. Claro. Y por el otro lado, pues compartir el pedazo de internet que nosotros conocemos, que lejos de ser el internet mainstream internacional, los memes mega famosos que todo el mundo conoce en todo el mundo, pues un poquito lo nuestro. En varios números analizamos grupos profundos de Facebook de apoyo a partidos políticos o a Franco o a lo que sea, en los que la gente demuestra comportamientos bastante interesantes para el estudio y bastante entretenidos de observar. Y eso es lo que hacemos en varios números nosotros, recopilar ese contenido. En uno de ellos simplemente lo recopilamos y es tronchante, y en el siguiente, que es el libro de Posarte que hemos sacado, lo que hacemos realmente es tratar de explicarlo a lo largo de 200 páginas mega entretenidas y llenas de imágenes a todo color, a través de las vanguardias del siglo XX. Como el post-artista moderno, que es el creador de memes hoy en día, como el post-artista moderno coge de las vanguardias para transformarlo, en vez de en algo revolucionario, en algo contrarrevolucionario, porque realmente, eso siempre suele ir el tema, a abrazar las banderas a las que ya amas, más que a cuestionarte y ser crítico contigo mismo, aunque duela un poco. Eso es. Pues lo que una de las cosas que estoy así viendo más cerca en este puesto del Yamiichi es una camiseta de Esperanza Aguirre, con la cara de Esperanza Aguirre, con unas siglas de FEA como colectivo. Esto lo vi hace tiempo en internet y me pareció maravilloso. Luego también vendéis el libro real de Esperanza Aguirre. Sí, por supuesto, que está firmado, de hecho. Firmado por Esperanza Aguirre, firmado además. O sea, esto es un caramelito. Sí, sí, tenemos una foto, de hecho, de Esperanza Aguirre aprobando... una foto de cuando fuimos a que Esperanza Aguirre nos firmase el libro con su colectivo. Lo que pasa es que esto es la radio y imágenes como que no. Claro, aquí las imágenes es difícil verlas. Las pondremos en el Twitter para que veáis la fantástica camiseta y si a alguno le apetece comprarla, que lo haga. Podemos ver también fanzines, podemos ver el libro de Postarte. ¿Qué nos puedes decir tú, como ahora mismo representante del colectivo, sobre el postarte y el postmodernismo? ¿Cuál es vuestra visión sobre eso? Porque suele ser complicado este tema. Yo lo suelo tratar relacionado con la música, más que nada, todo el tema del postmodernismo y el posgénero y todo este tipo de cosas. ¿Cómo veis vosotros esto? ¿Cuál es vuestra idea? Yo no soy demasiado filósofa, pero el postmodernismo ya viene de lejos y es un poco, o sea, dicho muy mal y muy pronto y sin haber leído demasiado, la pérdida de significado de cosas que siempre hasta ahora habían sido verdad. El posarte, pues a ver, está dentro, quieras que no, porque no aspira a una, no aspira a una, bueno, sí aspira a un nivel de belleza, pero no a un nivel de belleza convencional. La gente que los hace no son rebeldes que van a darle vueltas al arte, sino gente que busca crear cosas bellas. Entonces, es realmente lo que es posmoderno es la interpretación que le damos a algo que objetivamente sería, entre comillas, feo académicamente. Nosotros le encontramos una belleza y un trasfondo, y cualquiera que lo viese le podría encontrar esa belleza. Y termina siendo eso, un documento muy interesante dentro de lo grotesco, bello, extraño, o que dentro de lo que le pueda parecer a cada uno, es una pieza interesante. Se puede decir que es un poco tirando de todo el tema del feísmo, de también todo el tema de irónico sobre el arte, de reírte un poco de los géneros comerciales y de todo este tipo de cosas, ¿no? Un poco el post-arte. A ver, tiene el punto, o sea, tiene dos cosas muy diferenciadas. Tiene el punto de ironía de que nosotras nos riamos de, ah, qué persona tan graciosa que ha hecho un meme a favor del PP, y es tan grotesco que me cuesta creer que realmente sea a favor del PP, pero realmente la persona que lo está haciendo lo hace desde un punto de vista cero irónico. O sea, piensa que lo está haciendo súper, o sea, está haciendo, pues eso, pues transformo mi amor, mi emoción pura en una pieza de arte muy poco refinada, claro, con el paint, bueno, y con Photoshop, o sea, sobre sí, todo con Photoshop, que le dan muy cutre y arcaico, claro, un estilo, pero que al final transmite lo que, o sea, es una emoción pura que luego llega al público, porque luego en los grupos en los que se comparten tienen muy buena respuesta. Nadie se pone a decirles, oye, que es que saber se escribe con B y no con V. No, o sea, lo que importa es la emoción que se transmite, y eso llega al público sin ningún tipo de trabas por faltas, entre comillas, ortográficas, porque también creemos en el post-español, que es la evolución natural del español gracias a las redes. Así que eso es ironía a la hora de interpretarlo, la que uno le ponga, pero es emoción completamente pura. Ingenua, pero ingenua en la connotación positiva de la palabra. O sea, esa emoción de sale de mí y te lo transmito. Pueden transmitir ideas asquerosas, pueden transmitir ideas con las que estamos de acuerdo. Los hay de PP, los hay de Podemos. Y es lo que hay. Está ahí fuera. Existe. No es tan subterráneo. Nuestros familiares los comparten por el grupo de la familia. Sí, eso, los mejores memes siempre están en el grupo de WhatsApp de tus familiares más cercanos. Podemos ver aquí en el puesto una revista ultra cañí, post-española, que desde aquí estoy viendo que la primera página pone pueblo. Supongo que será una definición de todas las aventuras de la gente en las piscinas municipales de su pueblo, tal y lo que muestran las fotos. Y se me ha acercado aquí el alemán impasible, que creo que quiere hacer una pregunta. Te presento, porque has llegado a mitad de tiempo, él es el Raspilla. Ha dicho su DNI y está totalmente reconocido ya como persona física, por así decirlo. ¿Tú qué tienes que decir? Pues bueno, yo tenía una pregunta un poco delicada. Era cómo contestabais a las críticas, que me imagino que habéis recibido críticas, de cuando hicisteis el tour de la manada, ¿vale? Que mucha gente se lo tomó de manera ofensiva, ¿no? El hacer, digamos, esa coña, digamos, porque yo entiendo que es una broma posirónica y demás, ¿vale? Sobre el tour de la manada, tocando un tema tan delicado, ¿vale? Que hay gente que critica que hagáis publicidad, digamos, de vosotros mismos, ¿no? Con ese tema, porque al fin y al cabo en vuestra página pues pedís dinero, ¿no? Para la suscripción a la revista, o sea, las suscripciones que tenéis, ¿no? Vuestro newsletter y demás. Se puede tomar como algo súper ofensivo, ¿no? El hacer publicidad vuestra con un tema tan delicado. ¿Cómo respondéis a esas críticas? Yo estoy de acuerdo con la pregunta, me parece guay, pero quiero que sepas ya que estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis hecho y que estoy a favor de esto. Quiero que lo sepa todo el mundo. Pues mira, no sé la mejor persona para responderlo. Por un lado, nuestro interés no es lucrativo, o sea, nuestro interés en todo caso es divulgatorio. Y las suscripciones que pedimos a la revista, cómpranos el numerillo tal, no, obviamente no vivimos de esto, no sacamos pasta de esto, o sea, el interés en ningún momento fue lucrativo, el interés en todo caso fue de denuncia, pero también tienes el punto de que la ironía es delicada porque la ironía no te la coge todo el mundo, sobre todo si es una ironía muy fina. Entonces, comunicativamente salió como bien en el sentido de reafirmarnos, de reafirmarnos en ciertas cosas que pensábamos sobre los medios y tal, que no es que sean cosas mega profundas, pero conclusiones que habíamos sacado que de repente nos las estábamos comiendo nosotras mismas y... hostia, se me había olvidado por dónde me iba a llevar ahora. Yo lo que vi con esto, que me quedé, yo lo tenía bastante claro ya, pero me quedó todavía más claro con esto, y es que normalmente en España el humor, el tema de la ironía, es bastante jodido de coger. O sea, si por ejemplo ves a los ingleses o a los americanos, como que ese tema lo tienen ya más refinado y más claro. Pero en España el tema de la ironía siempre se toma como una ofensa. O sea, reconociendo la ironía, aún así, la ofensa es como más importante, ¿sabes? Es como, estás tocando algo serio, estás tocando mi honor, estás tocando temas como que son demasiado serios, te estás pasando, ¿no? O sea, yo lo vi un poco como por ahí. A ver, con el tema de la ofensa, no es que me tenga mi opinión, no es que tenga una opinión súper clara sobre el tema de ofensa, pero también ahí depende en parte importante quién te lo está contando, porque el mensaje puro como tal, o sea, persona que llegase a la página y viese que eso descaradamente es una coña, porque sí, se están ofreciendo falso. Calcomanías del tatuaje de uno de ellos, sí. O sea, es que es absurdo. Pero el tema es que luego eso lo cogen los medios de comunicación y cuando a ti tu periódico de referencia te dice mira los desgraciados esto, no sé qué, no sé cuánto, tal cual. El tema por supuestísimo que era delicado, pero o sea, se entienden muchas críticas. La crítica de que sea el tema lucrativo, a ver, no lo es, porque no buscamos forrarnos, o sea, porque no sabemos que no nos vamos a forrarnos, es un tema que mole. Pero se me ha olvidado porque no lo tengo preparado. No, te hemos pillado aquí en plan... Sí, pero... Sí, para que salga más natural, ¿sabes? Pero eso, es una cosa de la que aprender. O sea, es una cosa de la que aprender, No hemos tenido el control sobre el impacto que ha tenido porque en el momento en el que ha llegado a medios y de medios a la gente ha terminado de explotar, pero seguimos vivas, es una experiencia interesante. Nosotros hemos hecho nuestros desmentidos, llegan a menos gente, por supuesto, porque nadie está ahí para leer el desmentido de un bulo, sobre todo si es un bulo con el que uno ha sido engañado, porque eso duele mucho más. Así que nada, aprendemos de eso y a seguir creciendo. Tenemos nuestra gente a favor que pues lee lo que hacemos y entiende un poco más allá del... no entiendo un poco más allá de que sean personas inteligentes y tal, no, entienden un poco de que no es la versión categórica de los capullos esto han hecho tal, no, joder, hay una serie de aspectos como, o sea, la crítica, claro, que hacen los medios después, nosotros cómo lo hemos montado, o sea, y no es, oh, estos es que son unos putos fachas y punto. Es muy fácil y muy satisfactorio pensar eso porque te quedas tranquilo. No tienes que darle más vueltas, no tienes que cuestionarte nada, que realmente decir, oye, y sí, o sea, hay algo un poco más allá de esto. Yo me refería a que habían venido críticas incluso de gente que había entendido la ironía, había entendido el mensaje, ¿no? Con lo que estáis haciendo con el Tour de la Manada, pero incluso... Aún entendiéndolo, había gente que decía, es que entiendo de dónde vienen, entiendo qué están haciendo, pero entiendo que están exponiendo a la sociedad española, ¿no? Como lo cazurros y los neandertales que son, ¿no? Con todos estos temas, pero como que la sociedad española ya se había puesto en evidencia ella misma, por ejemplo, con el tema de que el vídeo de la violación de la manada había sido el más descargado en páginas porno y demás, ¿sabes? Ya con esas cosas ya se habían dejado en evidencia la sociedad. Y que vosotros, o vosotres, lo estuvierais haciendo para exponerlo todavía más, pero a la vez, eso, pidiendo... Ya sé que no es para forrar, ya sé que no es el objetivo no es lucrativo, pero la gente ya sabes que va a buscar, ¿no? Va a buscar las cosquillas. Y que había gente que decía que encima que hubierais hecho teniendo publicidad en la página y buscando dinero de la gente, pues como que la gente lo había molestado, ¿no? Era solamente eso. Pues mira, ¿sabes qué? Te digo que me acabo de acordar. Cuando lo lanzamos, en ningún momento dijimos que éramos nosotros. O sea, eso luego se descubrió después, periodistas, todo el rollo. Sí se descubrió que éramos nosotros, pero no era de... Te planteamos esto, toma el link abajo para comprarnos algo. O sea, hacía falta un poquito de investigación o tenernos muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy fichados para decir, ah, vale, seguro que son estos que me... No, o sea, no es ni siquiera que estemos buscando lucrarnos, es que realmente no estábamos haciendo publicidad del colectivo, era un experimento y realmente éramos nosotros porque se nos pilló y se nos señaló prácticamente al momento. O sea, que era casi antilucrativo porque perdimos un buen puñado de suscriptores. O sea, un buen puñado, pero tampoco una cantidad como sustancial. O sea, porque realmente si llegas al punto de estar suscrito y decir voy a llegar hasta a dar pasta a estas personas, es porque un poquito... Sí, o sea, ya sí sabes. Claro, estás un poquito de acuerdo. Entonces, por el tema ese... O sea, el interés no era echarnos flores de ¡oh, mira qué inteligentes somos! Aquí, sabiendo cómo funciona. No realmente. Lo que pasa es pues, que nos señalaron y que no podíamos ni siquiera negarlo porque era como... Era evidente. No, porque te han pillado y no tienen nada que hacer. Pues yo como tampoco soy ningún tipo de periodista y me suda la polla todo el tema del periodismo y de hecho me parece una puta mierda, que creo que es lo que critica directamente todo el tema del Tour de la Manada, todo el periodismo rancio y mierder. No soy nada equidistante y estoy totalmente de acuerdo a favor y os deseo suerte con la movida de lo del juicio. Y nada, pues despedirnos, gracias por contarnos la movida, tío, y espero que el año que viene estéis aquí, que venga más gente a compraros las revistas rancias, joder. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por tenernos. Gracias, tío.